Radio 86 presenta Entre Rejas. Pero todo eso son inolvidables recuerdos. Y es que es la verdad. Todos los martes y miércoles, de 9:30 a 10:30 de la noche, oirás toda la música rock y sus ramas. Música de esos grupos tan legendarios como son los Led Zeppelin, Deep Purple, Status Quo o los mismísimos Who. Todos ellos y una larga lista que Entre Rejas te ofrecerá los martes y miércoles de 9:30 a 10:30 de la noche. Y si nos quieres llamar para lo que quieras, tenemos teléfono. El número 1111 1112 1113. ¡Alf! ¡Basta ya! ¡Así! ¡Mejor! ¡Ya me veía aquí toda la noche! No, Alf. El teléfono es el oyente 1874. Y ya lo sabes, tu programa Entre Rejas, todos los martes y miércoles, de 9:30 a 10:30 de la noche.